Bienvenidos, hoy nos metemos en dos universos. Bastante particulares, ¿no? Que surgieron del interés de quienes nos escucha. Están separados por el Río de la Plata, pero bueno, conectados por la memoria, por los medios. Primero, nos vamos a la Argentina de fines de los 60. Ahí nos espera un ícono del terror en la tele, Elmer Ranges. Y después, cruzamos a Montevideo, para recordar esa época dorada del radioteatro uruguayo con una de sus figuras clave, Julio César Armi. La idea es, bueno, explorar un poco las historias, el impacto que tuvieron y por qué a veces su legado parece, bueno, difícil de encontrar hoy. Exacto. Vamos a ver qué los hizo tan recordados, ¿no? A estas figuras, estas producciones, pero también, y esto es importante, el desafío de preservar la cultura. Porque, a ver, los formatos cambian todo el tiempo. Los archivos se pierden, se deterioran. ¿Cómo hacemos para que esto no desaparezca? Es una charla sobre la memoria, el arte popular y esa marca a veces fuerte, a veces frágil, que dejan la tele y la radio. Muy bien, pues empecemos a desentrañar esto. Vamos con Argentina primero, con el hombre que volvió de la muerte. Elmer Ranges. Ese nombre seguro trae imágenes, ¿no? Venganza, máscaras, unas ranas medio extrañas. Es el centro de El hombre que volvió de la muerte. Una serie argentina que la verdad marcó una época a fines de los 60. La idea es fuerte, ¿eh? Un tipo traicionado, lo dan por muerto, sobrevive por unos experimentos científicos medio raros y vuelve. Con la cara desfigurada, tapada con máscaras, máscaras que parecen piel, para vengarse uno por uno de los que lo traicionaron. Y acá es donde se pone súper interesante el tema del impacto en los medios, ¿viste? La serie original, la de 1969, en Canal 9 de Buenos Aires, fue un fenómeno, pero fenómeno de verdad. El protagonista era Narciso Ibáñez Menta, un actorazo uruguayo-argentino que se convirtió en la cara del terror acá en la región. Llegó a tener picos de rating, bueno, astronómicos para ese momento. Se habla de 34 puntos. ¿34 puntos? Sí, una locura. Hoy sería imposible para una ficción semanal. Hay crónicas que dicen que las calles quedaban vacías, que la gente no iba al cine los martes a la noche para ver la serie. Impresionante. Dominar así la conversación. Y mencionaste a Ibáñez Menta. Él no solo actuaba, ¿no? Se metió más a fondo. Totalmente. No era solo el protagonista, que ya era mucho. También codirigió la serie, junto a Martín Clouzet. Su compromiso con el personaje era, bueno, absoluto. Hay fuentes, ¿eh? Como el libro El artesano del miedo. Ahí se cuenta cómo se metía en todo. En los efectos especiales, en el maquillaje, que para la tele blanco y negro de esa época eran súper impactantes. Escuché algo de eso, de los efectos. Como muy caseros, ¿puede ser? Pero efectivos. Es verdad lo de usar cosas raras, tipo ingredientes de cocina. Absolutamente. Era pura creatividad artesanal, ¿viste? Por necesidad y, bueno, también por virtud. Se cuenta, por ejemplo, que para simular heridas o texturas de piel dañada en el maquillaje de Ranges, llegaron a usar dulce de leche. ¿En serio? ¿Dulce de leche? Sí, sí. Suena gracioso ahora, ¿no? Pero te habla de un ingenio tremendo para lograr que se viera creíble con pocos recursos. Nada que ver con los efectos digitales de hoy. Era artesanía pura, aplicada al terror en la tele. Increíble. ¿Y la historia en sí, el origen, era una novela adaptada o algo así? ¿O nació ahí? Ese es un punto clave. No, no venía de un libro, a diferencia de otros clásicos del terror. Elmer Ranges fue una creación original, directamente para la televisión, del guionista Abel Santa Cruz, un hombre importantísimo en la historia de la tele y el cine acá en Argentina. Él pensó la trama, el personaje, todo para este formato. Y esto, claro, tiene sus vueltas con el tema de los derechos de autor. Claro, me imagino. Los derechos del guión, por un lado. Exacto. Esos seguramente son de los herederos de Santa Cruz, o los maneja Argentores, que es la sociedad de autores acá. Y los de la producción, o sea, las imágenes, la serie como producto televisivo. Esos, en principio, serían de los sucesores legales del Canal 9 de aquella época, o de la productora original, si es que hubo una parte del canal. A ver, el hecho de que Pulca, la productora, hiciera una remake en 2007 con Diego Peretti de protagonista... Ah, sí, me acuerdo de esa. Bueno, eso te sugiere que sí, que hubo una negociación, que licenciaron esos derechos para poder hacerla. Esa remake tuvo lo suyo, ¿eh? Pero la memoria de la gente sigue muy, muy atada a la original, A la de Ibáñez Menta. Volviendo a esa original, la del 69, con ese éxito tremendo, uno pensaría, bueno, esto lo deben tener guardado bajo 7 llaves. ¿Qué pasó con las grabaciones? ¿Se puede ver hoy en día? Está catalogada como material parcialmente perdido, oficialmente. Y la razón principal tiene que ver con el soporte, ¿viste? Las cintas de video. Se usaba un formato profesional que se llamaba cuádruplex. Eran unos carretes de cinta magnética enormes, de 2 pulgadas. Y eran carísimos. ¿Tan caros que...? No me digas que... ¿Que se reutilizaban? Exacto. Era la práctica habitual en muchísimos canales, no solo acá. Grababan encima de programas viejos para ahorrar. Material que hoy diríamos, pero esto es histórico, bueno... Ficciones exitosas, noticieros, se borraban para grabarlo del día siguiente. No había mucha conciencia del valor patrimonial, digamos. ¡Qué bajón! Sí, por eso, aunque hay fragmentos de El hombre que volvió de la muerte, algunos rescatados por coleccionistas privados o por archivos como DiFilm que hacen un laburo bárbaro, la mayor parte de los 13 capítulos originales se considera perdida. Irremediablemente perdida. La experiencia completa, como se vivió en el 69, es casi imposible de revivir hoy. ¡Qué frustrante, che! Es como tener solo algunas páginas de un libro que te encantó. Y los guiones, los textos de Abel Santa Cruz. Eso sí se salvó. Los guiones en papel, en teoría, deberían existir. Generalmente quedaban copias en manos del autor, de la productora, del canal. Se registraban en Argentores también, pero acceder a ellos no es fácil. No están digitalizados así nomás ni en bibliotecas públicas. Encontrarlos implicaría una búsqueda muy específica, en archivos privados, institucionales. Una lástima, la verdad, porque más allá de las imágenes perdidas, el guión te daría la estructura completa de esa historia que atrapó a tanta gente. Una historia recordada por detalles muy puntuales incluso. Como las famosas ranas, ¿no? Se habla mucho de esas ranas negras o de ópalo. ¿Qué eran exactamente en la trama? Justamente. Esas ranas eran como la tarjeta de visita de Elmer Van Hesse. Su firma. Después de cada venganza dejaba una de esas figuras chiquitas. Como una señal siniestra. Un aviso para las próximas víctimas, para la policía. Era un elemento que se repetía, ¿viste? Le daba un toque como de ritual, de misterio a sus apariciones, y quedó grabado en la memoria de la gente, súper asociado a la serie. Un detallito que te muestra cómo algo visual, simbólico, puede durar, incluso cuando la obra completa se va perdiendo. Una figura imborrable, sin duda. Bueno, dejamos un rato el terror televisivo argentino. Cambiamos de dial, como quien dice. Nos cruzamos el charco, vamos a Montevideo. Porque la consulta que disparó esta charla también trajo un recuerdo muy nostálgico, una voz emblemática del radioteatro uruguayo, Julio César Armillo. Alguien lo mencionó específicamente, ¿no? Destacando la calidad de lo que hacía, comparándolo con lo de ahora, y recordando su apodo, el actor de los humildes. Julio César Armi, sí, es una figura, a ver, fundamental en la historia de la radio uruguaya, sin duda. Su nombre está pegado a radios muy populares allá como CX10 Radio Ariel, CX36 Radio Centenario, CX32 Radio Sur. Su fuerte, donde se hizo realmente un ídolo, eran las radionovelas populares. Muchas con onda gauchesca, histórica, títulos como Poncho Patria, Martín Aquino, El Último Matrero, Llamarada, seguro resuenan en la memoria de mucha gente que vivió esa época. Pero lo más interesante, creo yo, no es solo qué hacía, sino cómo conectaba con la gente. Eso es lo que se destacaba, sí. Esa conexión casi personal. Decían que hacía sentir al público partícipe, como si fuera real. No era solo escuchar y listo. Exactamente. Y esa conexión iba más allá de entretener. Pensá en el Uruguay de esa época. Pre-internet, pre-globalización masiva. La radio era central en la vida diaria. Construía identidad colectiva y Armi, con sus historias, que muchas veces hablaban de coraje, de lealtad, de justicia social, desde un lugar popular, bueno, le daba a mucha gente un espejo donde mirarse. Tenía su elenco estable, un tono emotivo muy cuidado en las actuaciones y hasta esa frase típica para empezar. a la hora señalada, en el corazón del pueblo, el actor de los humildes Julio César Armi presenta. Todo eso creaba un vínculo fuertísimo. No era solo un actor, era casi una institución social, ¿viste? Ese apodo, el actor de los humildes, ¿era solo por el tipo de historias que contaba o había algo más detrás? Tenía que ver con las historias, sí, con los personajes que hacía, que solían ser gente del pueblo, héroes populares, gente sufrida pero digna. Pero también, según cuentan las crónicas, los testimonios, reflejaba una actitud de él, de cercanía con su público, y parece que tenía cierta inclinación por causas sociales, filantrópicas. Eso reforzaba la imagen, ¿no? De ser la voz de los que no tenían voz. Generaba admiración, pero también mucho afecto, mucho respeto. Se nota en el recuerdo como una sensación de que, bueno, que la calidad de esas producciones era otra cosa. ¿Es pura nostalgia o hay algo de cierto en eso? Yo creo que es una mezcla. La nostalgia siempre idealiza un poco el pasado, ¿no? Pero también hay elementos objetivos, concretos. Las radionovelas en esa época de oro eran producciones muy importantes para las radios. No eran algo secundario. Tenían elencos grandes, gente especializada solo en actuar con la voz. Tipos y tipas con un manejo increíble de la voz para transmitir emociones, crear personajes, pintar escenarios, solo con el sonido. Y tenían equipos de sonidistas que eran artesanos de verdad. Creaban los efectos en vivo. Los pasos sobre distintas superficies, puertas que se abrían, la lluvia, el galope de un caballo. Lo hacían con una habilidad asombrosa. Generaban una atmósfera que te envolvía. Una producción súper elaborada, entonces. Muy elaborada. Y constante. Se emitían todos los días, generalmente. Capítulos que seguían la historia. Eso creaba un hábito de escucha muy fuerte. Era una cita que miles de personas no se perdían. Esa continuidad, esa dedicación artesanal, creaban una experiencia auditiva muy rica. Muy diferente a cómo consumimos medios hoy, ¿no? Que es todo más rápido, fragmentado, muy visual. Julio César Arme y su compañía eran como el símbolo de esa calidad y de esa conexión profunda a través del sonido. Suena increíble. Esa dedicación al sonido. Pero me imagino que acá nos topamos con el mismo problema que con Banges, ¿no? Encontrar esas grabaciones hoy debe ser difícil. Lamentablemente, sí. El patrimonio sonoro de la radio tiene desafíos de preservación muy, muy parecidos a los de la tele de la misma época. Las grabaciones se hacían sobre todo en cintas de carrete abierto. Y muchas de esas cintas, bueno, se perdieron por deterioro físico, porque no se guardaron bien o simplemente porque se reutilizaron. Se grabaron programas nuevos encima para ahorrar. Es la misma lógica económica tristísima que afectó a la televisión. Entonces, si hoy alguien quiere escuchar un capítulo entero de Poncho Patria o Martín Aquino, es misión imposible. Imposible es una palabra fuerte, pero es muy difícil. Muy, muy difícil. Si buscas en plataformas digitales tipo iVoox, lo más seguro es que encuentres programas de homenaje, documentales que hablan sobre Armenio, o capaz algún fragmento corto, como su presentación famosa. Pero capítulos enteros de sus radionovelas son rarísimos de encontrar online. ¿Y los archivos oficiales o de coleccionistas no guardan este material? Sí, claro. Y su trabajo es clave. En Uruguay, el archivo del SODRE, que es el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, es el principal archivo público. Hacen esfuerzos por rescatar, por digitalizar material histórico. A veces difunden fragmentos o programas especiales sobre estas figuras. Y también hay colecciones privadas súper valiosas, como la web y archivo La Galena del Sur, del historiador Horacio Nigro Yolkievsky, una fuente increíble de información sobre la radio uruguaya. Su trabajo documenta muy bien la importancia de Armi, el contexto, su popularidad, hasta esa conexión con causas solidarias. Pero incluso estos archivos especializados admiten que hay muy pocas grabaciones completas de capítulos de esa época dorada específica. Pueden tener fotos, libretos sueltos, jingles, publicidades, inicios de programas, pero capítulos enteros de las radionovelas más famosas son hallazgos muy, muy excepcionales. Vaya. Bueno, entonces, recorrimos dos caminos que, aunque son distintos en el medio, en el contenido, comparten un destino parecido, con la preservación, ¿no? Por un lado, Elmer Van Hesse, ese ícono del terror de la tele argentina. Una figura tan fuerte que su mito sigue vivo en la memoria colectiva, aunque gran parte del material original que le dio vida ya no exista físicamente. Exacto. Y por otro lado, Julio César Armía, símbolo de una era dorada del radioteatro uruguayo, recordado con admiración por la calidad artística y, sobre todo, por esa conexión casi mágica que tenía con su público popular. Sus obras completas hoy son como tesoros perdidos, casi arqueología sonora, muy difíciles de recuperar enteras. Los dos casos, uno de cada lado del Río de la Plata, nos muestran el impacto tremendo que tuvieron la tele y la radio en la segunda mitad del siglo XX, cómo crearon íconos culturales, personajes, historias, voces que se metieron muy adentro en el imaginario de Argentina y Uruguay. Y reflejan también la importancia del talento individual, ¿no? Hay que pensar en la visión, en la entrega de Ibáñez Menta para crear a Van Hesse. No solo actuarlo, sino meterse en la dirección, en los efectos, la habilidad de Abel Santa Cruz para escribir esa trama original tan atrapante. Y bueno, ni hablar de la voz, el carisma, la sensibilidad de Julio César Armi para juntar multitudes alrededor de una radio. Nos hablan de un contexto de producción. Sí, con limitaciones técnicas, obvio. Pero también con una creatividad, con un oficio artesanal que hoy nos parece increíble. Pero también es inevitable. Nos enfrentan con una realidad un poco melancólica, ¿no? Exactamente. Ambos casos muestran clarito la enorme fragilidad de nuestro patrimonio audiovisual y sonoro, sobre todo el que se hizo antes de que hubiera una conciencia real sobre la necesidad de preservarlo sistemáticamente y antes de que la tecnología digital facilitara guardar y copiar todo. Esto solo resalta lo vital que es el trabajo que hacen hoy los archivos públicos, los coleccionistas privados, rescatando, digitalizando, catalogando, aunque a veces solo puedan salvar pedacitos. Y en este panorama, la memoria oral, los testimonios de la gente que lo vivió como espectador, como oyente, adquieren un valor documental enorme. Se convierten, ellos mismos, en un archivo viviente que completa los restos materiales que sí sobrevivieron. Desde esa figura enmascarada que daba miedo en las noches de Buenos Aires, hasta la voz profunda que reunía a las familias uruguayas frente a la radio. Viajamos por dos legados culturales imborrables del Río de la Plata. Historias con un alcance popular masivo, creadas con mucho talento, con pasión, y que hoy nos recuerdan tanto el poder de los medios como esa lucha constante contra el olvido, contra la pérdida material. Y esto nos deja picando una reflexión final, ¿no? Que de alguna manera conecta con algo que se mencionaba en la consulta original que nos llegó. Se hablaba ahí de una esperanza casi de ciencia ficción. La idea de que tecnologías futuras, no sé, tipo codificar información en ADN, permitan algún día guardar el presente de forma perfecta, para siempre. Hoy, sin duda, podemos archivar muchísima más información y con una fidelidad técnica que era impensable en los 60s o 70s. Pero si pensamos en la experiencia original, ¿qué es lo que se pierde sí o sí, más allá de la calidad de la imagen o del sonido? Pensemos en la sensación colectiva de estar escuchando a Julio César Armini en vivo, sabiendo que miles de personas sentían lo mismo en ese mismo momento. O la experiencia familiar de juntarse frente al televisor cada semana con esa mezcla de miedo y expectativa a ver qué nueva venganza armaba Elmer Van Hesse. Incluso si tuviéramos una copia digital perfecta del audio o del video, ¿qué parte fundamental de la magia de ese momento, de esa vivencia compartida en su contexto, queda afuera del archivo? Sea digital, de cristal o de ADN. ¿Cuánto del fenómeno cultural está en la obra misma y cuánto en la forma y el contexto en que se consumió?